con mis alhajas de oro. En mi mano izquierda un cuerno de chivo y en la otra un kilo de polvo. Mi buena tejana y botas de avestruz y mi cinturón piteado. Mi buena liput y un chaleco de venado para que San Pedro le diga a San Juan: ahí viene un toro pesado. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano. Quiero que me entierren al pie de la sierra con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, a ver si me acepta el diablo. Vámonos pa' Culiacán, compa Chato, y no se me agüite. Pero en mi velorio no más mis amigos, los que anden en este rollo, llevando platillos y también bucanas, y a todos le ofrezcan polvo, que jueguen baraja, también gallocino, como hacen los meros toros. Yo voy a dejarles en mis funerales todos mis gastos pagados. Que cante el halcón cuando ya me estén velando, que griten muy fuerte tras corrido de mi último contrabando. ¿A dónde en mi tumba entera con goma y ramas de mota? Y si se pudiera, quisiera pedirle que me entierren con mi troca, nomás pa' que vean que la tierra.